¿Cómo están? Bienvenidos a Atomics Podcast. Yo soy Asher. Y Titanfall, el beta, estuvo increíble. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Muchas Bye. Gracias. Vamos a Está conmigo Cyanide Coke. Cyanide Coke. Hola a todos. Qué placer, qué gusto estar aquí. Con un nombre en la vida real como Jorge Díaz. Jorge Bruno Díaz. Me conocen así, pero no me gusta. No, no te gustó lo de Bruno Díaz. Ah, sí, estuvo le vi bien. La cara así en cuanto dijo. De hecho, ya había gente. Ah, Bruno ya Díaz. Ya la gente Bruno ya sabe que Bruno Díaz. Ah, graciosín ese Asher. Entonces está con nosotros Comunidad Reyes. ¿Qué tal, comunidad? Te va a pasar como Final Fantasy, Emilio. Vas a llegar a un punto en que ya vas a decir ya comunidad triple, cuádruple, XXX, ya no. Imagínate cuando llegues a comunidad a la 30 potencia, va a ser Emilio comunidad XXX. Mira, Emilio, con que no seas familiar del exgobernador de Jalisco, estamos bien. Para nada, Asher, para nada. También está con nosotros una persona que casi nunca veo, un... Alguien un invitado especial. Un invitado especial. ¿Cómo se llama? Claudio Quiroz. Saludos a toda la banda. ¿Cómo están, compañeros? Oigan, ¿qué tal se portaron la semana pasada? Yo desgraciadamente no estuve ¿qué pasó? Andabas con el alma. Andabas con Rush de azúcar comiendo puras mamadas. Tiger Tales. Asher, te fuiste justo cuando hay Nintendo Direct. Fíjate que... ¿No te dolió? Está bien bonito verlo allá. ¿Sí? Está bien. Era así como, se acabó el Nintendo Direct, vámonos a Disneyland. Y nosotros acá en friega poniendo todo. Era un combo breaker. Era un combo breaker. Después de ver el Direct, te ibas a Disney, ¿no? Era un gran día. Era para mí insuperable. Era el combo plus plus, o sea, sí. Nintendo Direct... Plus Disney, plus nada. Plus diversión, sí. Plus engordar. Sí. Pero estamos aquí en el podcast 007. Estamos aquí. ¿En lo que es? Oye, qué rápido pasa el tiempo. Como que ya estamos en el James Bond. Sí, no ha pasado nada. Yo acabo de entrar. GoldenEye. Según yo, vamos en el... Pasó un mes apenas. Sí, ya son 7. Ya son 7, pero firmes, firmes. Un gustazo estar aquí con ustedes y... Pues antes de empezar, por ahí, increíble, se aventó ahí el chino Uematsu, la cucaracha. ¿No? Ahí, Me hubieran visto, yo soy como... Oye, nos dejaron babeando. ¿Jorge lloró? Yo pasé un tuit porque... ¿Lloró? Nos llegó ese video en la noche, creo que fue ayer o antes, no sé. Y entonces, yo sé que Jorge es un muy, muy, muy buen fan de Final Fantasy. Omega. Entonces le dije a Jorge, oye, mira, ven a ver este video de Uematsu tocando la cucaracha. Y como que no me quería, le dije, no, es en serio, ven a verlo. No puede y ser. Y cuando terminó el video, yo lo vi hacer una reacción de que se agarró la cara y dije, se puso mal este brother. Fue más allá del ¡qué emoción! No, más casi, allá. Casi llora. O sea, es que ojalá les pudiera mostrar la cara que hizo. Un gif. Oye, pero el cuate como que hizo... ¿Qué va a pasar? Luego, ¿qué va a pasar cuando lo vea? Casi, eso me preocupa. Casi llora y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice... ¡Es que es Uematsu! No, pues está bien, brother, pero relájate, ¿no? ¡Es que ya está bien viejito! ¡Está muy viejo! No, pero sí, la neta, sí brinqué hasta el techo y ¡qué emoción! ¡Qué buena onda, ¿no? Lo que pasa es que, explicar un poco a la gente cómo viene este video y es que pues ya saben que el próximo 12 de marzo hay un concierto de Final Fantasy Distant Worlds en el Auditorio Nacional. Claro. ¿Eh? ¿Quién no sabe? Hay gente que me dice que es Distant Worlds. Pues, le explicamos. ¿Cuándo viene? 12 de marzo. Dile Final Fantasy Symphony. Auditorio Nacional. Symphony. Pero hay mucha gente que, o sea, él mismo, porque la gente dice, oye, este video que él mismo sabe que como viene a México por primera vez, y ya le explicamos nosotros que aquí hay una gran, gran fanaticada de Final Fantasy. O sea, él no entiende, o sea, él no quería más bien cuando le dijimos que los boletos de VIP en los cuales van a poder tener acceso a conocer a él y Arnold Roth, por supuesto que es el compositor y director, también es... que se vendieron en 10 minutos. No creo. O sea, y la realidad es que la gente Ticketmaster y Lotero Nacional nos dijeron, pues, ¿quiénes son, güey? Como para que se vendan en 10 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué se venden ni que fuera Aerosmith, güey? No los hemos traído nosotros. O sea, ni Daddy Yankee, cabrón, los vende así. Entonces, ellos están impresionados y tuvo como que el gargaro y decía, oye, la neta, quiero saludar a la banda de México. Y le dijimos, órale, mándate un video. Entonces, por eso fue que lo mandó así. Está súper emocionado de venir. Además que, ojo, la agenda tan ocupada de Uematsu a veces no siempre está presente en todos los conciertos y ahora tenemos la fortuna de que va a estar aquí en México. Uematsu, no, como dice Claudio muy ciertamente, no siempre está en todas, o sea, en toda la gira que lleva ya el concierto. Este ya lo lleva Arnie Roth, ganador del Grammy. Uh-huh. Pero no siempre Uematsu puede hacer acto de presencia. Y al igual que en conciertos pasados como los de Zelda, ahora sí que la gente de México sorprendió, o sea... Mira, les voy a contar una historia que es, verídica. De hecho, no iba a venir Uematsu, pero por ahí Claudio y yo le mandamos unas fotos de unas tortas ahogadas y... Con eso, lo mataste. No, además, qué invitación tan bonita, o sea, qué espontáneo. O sea, a mí me gustó que se vea así, de verdad, o sea, sus ganas de estar con nosotros. O sea, es como estarle hablando a un amigo. Todos los Sephiroths ahí van a andar. Ahí, y yo creo. Entre Sephiroths lo veremos. Sí, no, hombre. Entre Sephiroths lo veremos. Digo algo. Yo creo que como videojugador, como fanático, me parece que la única forma en que la gente pueda apoyar, la verdad es que van muy bien los boletos. Quedan unos cuantos, pero literal, son muy pocos de primer piso. Uh-huh. Todavía hay un poco en segundo piso. Pero invito a la gente que si quiere todavía agarrar un buen lugar, abajo, en luneta, balcón, todavía hay unos cuantos. O sea, ya quedan pocos boletos. La neta, en serio, no hay mejor forma de apoyar que asistiendo a este tipo de conciertos, claro, para que a futuro se repitan. Yo creo que, como decía, no importa si en este momento no tienes tú el poder adquisitivo para comprar un boleto tal vez un poco caro o costoso. Yo creo que si haces el esfuerzo de comprar uno barato, no importa. Aseguras que esto sea un éxito, claro, para que la próxima vez tengas oportunidad, claro, de comprar uno más caro. Una ida al antro, una ida al cine, una ida al, no sé, al restaurante. Voy a ir, ¿no?, a comer. Sí, a comer. Día, sí. Ya estamos, bueno, en DF. Sí. En cualquier lugar liberal de aquí de Santa Fe. Aquí, unos tacos de canasta aquí afuera en Santa Fe. 100 varos el taco. Sí, cabrón. No, oye, pero aunque, perdón, sí. Cianide de coque. aunque no le hagamos ruido, Clau, se va a llenar. O sea, más bien es advertirle a la banda que aguas, porque pero, ya si se meten a ver la página de Ticketmaster ya se va viendo menos azul. Bueno, los pops como van desapareciendo. Personalmente, como fan de Final Fantasy, de todo, nos ha dado tanto la serie, o sea, en cuestión de emociones, de experiencias interactivas, etcétera, que, o sea, no hay nada mejor como regresar, ¿no? Decir, ay, voy a ser parte de eso, o sea... Uno siempre sueña con que, ay, ojalá yo pudiera hacer algo, no así a cambio, pero como estar en un evento, conocer, ser parte del éxito, empujarlo a que todavía entregue más productos de calidad, y esa es la oportunidad, o sea, no siempre, claro, se presenta la oportunidad de tanto tú apoyar un evento como ser parte de él, y ahora sí que marcar la historia, porque esto en México marca historia y no, claro, es cualquier cosa. Igual que Zelda, y yo creo que ahí... Es única fecha, banda. O sea, no, hay que hacer hincapié en que la banda en que vea, no hay otro. Y que la banda vea que este tipo de cosas se están haciendo por gamers, para gamers. Claro, claro. Que nadie lo había hecho. La neta es un gran esfuerzo que se está haciendo. Y Jorge se va a poner bien mal ese día. No manches. Se va a desmayar. ¿Sabes qué, Clau? Hay que llevarle un paquete de pañales. Qué bonita la historia también de que convencimos a alguien que pusiera la lana para que hiciera esto, Clau. Son unos locos, de verdad. Yo la neta es que. Yo no sé en qué chingados llegamos al nivel, en qué momento llegamos al nivel donde alguien nos iba a escuchar para darnos la lana para hacer estas cosas. Los chakras. ¿Qué iban pensando? ¿Qué pensaron en ese momento? No sé. En ese momento dije. No, YOLO. Todo está bien. YOLO. YOLO. Y lo vimos con Zelda y ahora con Final Fantasy. Oye, un último anuncio, paréntesis. Si hay alguien de aquí que nos está escuchando que compró boletos VIP. Por favor, escuche este anuncio parroquial que es importante. Esté muy atento al sitio, tanto en Atomics como en Gamers, porque pronto vamos a hacer un llamado a toda esa gente que compró boletos VIP, el boleto VIP que implica que puedas conocer a Uematsu y a Roth. Pongan mucha atención porque pronto... Ya no hay, se acabaron. Porque pronto les vamos a decir cuál va a ser el procedimiento para que se pongan en contacto con nosotros... A su vez, para que entonces nosotros les agendemos o les digamos cómo va a ser el procedimiento de la firma de autógrafos o toma de foto con ellos. Es muy importante que presten atención a esto porque igual mucha gente todavía dice, oye, VIP es antes, ese es después, o cómo está la onda, es... Vamos a tener que hacer una dinámica un poco, una ocasión especial, porque, ojo, para México vendimos más boletos VIP que en ningún otro lugar. Oye, Clau, pero no habrá manera de que ahí hagamos una dinámica donde pongamos un un colado de Atomics, así de, no, no del staff, sino que hagamos como un concursillo y que algún colado porque, pueda... Yo ya bien emocionado. ¡Ah! O sea que yo voy a entrar. No, pero estaría padre. Hay sus ilusiones. Mire, vamos a ver si se puede, si no se puede tampoco se agüiten, pero estaría bien meter ahí un coladillo. Vamos a regalar boletos, eso es un hecho. En Atomics y Game, y vamos a regalar boletos. No sabemos si VIP, me parece que ya va a ser difícil, pero sí vamos a regalar boletos. Pero igual y colamos ahí algo y dicen, oye, es hermano de Asher, entonces sí, déjanos un primo. Entonces tienen que ser prietos y no tener cejas. Claro. Pero claro, pongan atención y pronto vamos a dar a conocer cómo va a ser este... Necesitamos que se pongan en contacto con nosotros para decirles cuál va a ser el procedimiento. Ojo y por favor pasen la voz de esto. Pasen la voz y bueno, ahora este... Entrando con... Ese anuncio fue patrocinado por... ¿Por quién? Por este... Este anuncio fue patrocinado por Gamers.bg. Así es. Y bueno, banda, vamos entrando a la carnita de la semana. Del podcast. Sí. Por ahí vimos que Microsoft dice que no apresurará el lanzamiento del nuevo Gears of War. No, pues, shit. Pues, ¿cómo? Microsoft, lo estás empezando. Pero es que, ¿sabes qué sucedió? O sea, ubicas a este fan de que... estoy muy emocionado por el nuevo Gears of War. Cálmate, y quiero que ya salga. Cálmate. Pasa con Fallout también. Obviamente, si aquí... Yo llevo esperando más de 4 años Doom, ¿eh? Pregúntale a Clau cuánto... Ya por ahí salió entre semana que si compras tu Wolfenstein... Oye, estoy muy distraído de que aquí andan jugando Garden Warfare de... Plantas contra Zombies. De Plantas contra Zombies, estoy... ¿Qué hacemos grabando podcast? ¿Ya hay servidores? Neta, ya hay servidores. Me comentan que ya hay servidores. Entonces, creo que hasta aquí llegamos con el pod. No, sí, vamos seguimos a con el, seguimos con las noticias y Gears of War banda va a tardar. Apenas, es más, apenas están mandando mails. Ahí se las pongo. Claro, o sea, que apenas estaban contratando, ¿no? Diciendo, necesitamos gente que tenga estas características. Están decidiendo si reviven a alguien o no. Cuando se murieron. Cuando contrataron Microsoft al joven Paul para conceptualizar. Cuando Microsoft anunció que compraban los derechos de Gears of War y que Black Tusk, ese estudio de Vancouver, se iba a encargar de su desarrollo, Phil Spencer dijo que en ese momento apenas llevaban una semana de desarrollo. Empezado, o sea. Entonces imagínense. Una semana, como para ponerlos en contexto, es... Nada. Ni siquiera unas cenas en Vips. Este es tu escritorio. Unas idas al Sanborns, sí. Ahí a apenas ponerse de acuerdo de cuánto les va a llegar de bono ahí a los meros desarrolladores. No, o sea, aguanten. Y es que yo me imagino que también tuvieron que hacer esto porque ya la gente estaba muy emocionada, como dice Emilio, de que ay, ya, por favor. Pero qué cabrón que pararon en seco a Black Tusk con su Splinter Cell coreano, exacto. Pero está raro porque tú sí crees, Asher, que desechen este proyecto, porque lo que dijo Spencer es de que ese proyecto nunca estuvo en completo desarrollo y no lo vamos a sacar. Yo no le veo ningún futuro a ese Splinter Cell chino. O sea, neta, yo no le veía futuro a algo que tuviera tan poca personalidad, sobre todo teniendo... estando bombardeados de una serie como Splinter Cell que hace precisamente personalidad mismo, sobre, ¿no? Todo, ¿no? El alma del juego. Aunque también alguien me podría decir, pues hay tantos juegos de plataformas, ni modo que nada más porque existe Mario ya no hacen juegos de plataformas, uh-huh. Pero ¿sí? Quién sabe, habría que ver, la neta no podemos hablar del Splinter Cell chino, eso que enseñaron ahí Black Tusk, pero... Sí. El punto es que Gears of War falta mucho. Aguante. Igual falta mucho y le están metiendo mucho punch Microsoft. Por ahí vimos hace unos meses que cerraron algunas de las oficinas de Microsoft en Canadá, porque precisamente querían centralizar todo el talento en Vancouver. Posteriormente que ya dieron este anuncio de Black Tusk, pues sabemos que Microsoft está llevando todo su talento a esta oficina, pues precisamente pues para esta bomba. Qué a gusto Microsoft, ya nada más quiere trabajar con los que están cerca. Y qué relajado. O sea, ya nada más quieren, si está cerca de Seattle lo de Redmond, pues sí. Sí, sí te contratan. También pero qué si relajado no. Trabajar en Vancouver, o sea. Lo que está raro y lo que comentamos la semana pasada es el tema de que ellos, los creadores de Killer Instinct, o sea, lo fue comprado por Amazon. Ah, Double Helix. Eso estuvo bastante raro, ¿eh? Sí, o sea, ¿por qué Microsoft no los compró? Sí. ¿Por qué no? O sea, no entiendo. Te voy a decir por qué no, Clau. Porque, después de ver Killer Instinct y Strider, que no sé si al rato vamos a hablar de Strider, creo que no. Strider. Me queda claro que son grandes conceptualizadores. Uh-huh. Me queda claro que hacen un trabajo bueno, tanto con Killer Instinct como con Strider. Pero la neta es que al final del día sus videojuegos no creas que sobresalen tanto en mecánicas y en demás temas. O sea, me queda claro que saben hacer conceptos chingoncísimos como el de Strider. Digo que sería muy difícil que alguien hiciera un diseño de Strider feo. Debido a que es un personaje, yo diría que el personaje más cool de todos los videojuegos. Ya de entrada. Sí. Y la neta es que lo que hicieron acá, tipo Piratas del Caribe con Spinal y con toda ahí la banda de Killer Instinct. Es que la neta está bien bonito su Killer Instinct. Muy naco, pero muy bonito. O sea, con el fin de semana y la neta, creo que es un buen título. Sí, o sea, pero tampoco es como para que Xbox quisiera que fuera uno de sus equipos exclusivos, yo creo. O sea, no llega a ser un Soccer Punch. O a lo mejor la propuesta era más interesante por parte de Amazon económicamente. Y también pensándolo desde el punto de vista como un estudio en el cual has tenido ciertamente dificultades porque tus proyectos anteriores no han sido tan buenos. Buscas estabilidad económica y a lo mejor la propuesta de Amazon era mucho más atractiva. No lo sé. La propuesta de Amazon y la consola de Amazon va a ser un chingadazo. Sobre todo para el consumer que va a tener ahí la onda de que quiere streamear. Porque esa consola les aseguro que va a ser el rey del streaming. O sea, esa consola no solo va a tener el Amazon Video, que es su servicio, este tipo Netflix. Sino que creo que van a bondolearle ahí un control y no va a tener que tener mucho hardware dentro de la caja. Yo creo que todo va a ser vía streaming y está interesante... ver qué es lo que va a hacer Amazon como exclusivas. Digo, ya apañó a Double Helix. Habrá que ver qué hacen después. No creo que Amazon esté apuntando a hacer algo muy robusto. Yo creo que más bien intentan hacer algo tipo la App Store, que es como juegos... algo para el free-to-playero, ¿no? Para el free-to-playero y para el App Store cero. O sea, yo creo que es muy Angry Birds. O sea, no creo que... No tan poderoso. No van a ser superproducciones tipo... Bulky. Gears of War, sí. O el mismo Killer Instinct. Habrá que ver qué pasa ahí con Amazon, pero bueno, ese es otro tema. Regresando un poquito a juegos que falta mucho para que salgan esta Fallout, la que sigue de Fallout 4. Yo pensé que ya lo íbamos a ver en E3. Ya había elenco, ya según en una página de Internet Movie Database había salido la contratación de quiénes iban a estar ahí. ¿Charles Martinet? Ajá, sí, iba a estar la voz de Mario y Luigi, quién sabe. No, Charles Martinet puso su voz en Beat Trip Runner 2. ¿Pero tiene exclusiva con Internet? Eso se me hace muy raro. O yo creo que se le acabó el año pasado porque Runner 2. El contrato. El de Beat Trip. El Beat Trip Runner. Runner 2. Esa es la voz de Charles Martin. Sí, te lo juro. Sí, entonces Mario no tiene la voz exclusiva. Aunque bueno, quizás ese tono de voz de Mario. No creo. Luigi de Mario. Luigi. Que es el favorito de Martin. La gente ya se había emocionado mucho porque también habían salido una página donde decía el anuncio va a ser hasta un trailer. Etcétera, la gente ya se había emocionado mucho. Y fue un fake de un fan, ¿no? Sí, fue hecho por un fan. Y ya salió Bethesda. Ya salió Bethesda a decir todo los estaba dejando. O sea, que porque decían, oye, y si no es cierto, ¿por qué no lo niegan? A mí que es como Tarantino, que se le goteó ahí el script y dijeron, no era cierto. Ajá. Igual, sí, era al final, toda la intención. Y dicen que al final lo que ellos están haciendo es ver cómo responde el público, qué dice, qué quiere, si le gustaría que fuera en Boston, si no que eso fuera en Boston. Eso ya es un hecho, el script ya está. Ajá, y entonces ellos, Bethesda dice, perdón. ¿Qué les gustaría ver en Fallout 4? A mí sí, Boston. Eso que decían ahí no, de que Boston, te estuvo Washington, con Assassin's Vegas. Creed 3 me quedó... Pero era Boston satisfecho. Colonial gris. No, yo sé, pero yo más bien haría una onda... ¿Detroit? No, Detroit. ¿Saben qué haría? Como una onda playera. ¿Fallout playero? Sí, estaría bien cool, así todo contaminadísimo, pero playero. Ya el 3 se trató con Washington, La ¿no? peli esta de Viggo Mortensen, ¿la vieron? Sí, ándale. Así, güey, sí me lo imaginé, sí. A huevo. ¿Cómo se llama la peli? Es buenísima, no me acuerdo, esa peli, güey. Viggo Mortensen es el que sale de Aragorn. Ya son caníbales y está con su hijo. Y que está cañosísimo cuando mueren de hambre Y, güey, en una máquina encuentra una Coca-Cola. Y el cuate deja que su hijo se la tome toda, güey, que nah. tiene hambre. No, ma, esa pelita, güey. Oye, ¿no vomitó en fin. Como el que se echó ahí la Crystal Pepsi y que tenía como 20 Ay, años? Crystal Pepsi. Oigan, bueno, entonces falta mucho para Fallout. Mucho. Se supone que Bethesda está escuchando todos los rumores que salen porque a lo mejor de ahí toman ideas. Bethesda me decepciona. Sí. Son I'm disappointed. Sí. Fíjate, a mí Bethesda es el único el tema por el cual me llama la atención mucho en este momento. Es evidentemente el tema de Doom. Y en segundo es el Wolfenstein. Creo que yo voy a ser el único que voy a jugar ese Wolfenstein. Pero no, pues se ve karma. Bien, ¿eh? El último trailer que salió esta semana se ve muy atractivo. O sea, yo lo vi interesante. O sea, Carmack está involucrado desde un principio. Después ya salió a Call of Rift. Pero ese Wolfenstein, a mí me parece que es un título atractivo. Pero estoy seguro que va a pasar sin pena ni gloria. Claro. La gente no sabe qué es Wolfenstein hoy en día. O sea. ¿Por qué sacan tantos putos juegos de Wolfenstein si a nadie le gusta? El último estuvo terrible. Terrible. Con que no le pase lo mismo a este. Pero pues tienes tu beta de Doom, Clau, cuando menos. ¿Vas a comprar Wolfenstein o vas a comprar la beta de Doom? Miren. Las dos. Yo soy fan de ID Soul. Carmack va a regresar a hacer Doom cuando se dé cuenta de que a todos nos duele la cabeza que de usar Oculus Rift. Pero es que su tirado, o sea, hace poquito también salió por ahí un artículo de que él decía que finalmente su sueño, por eso no había dejado ID, porque él lo que quería era a la par estar haciendo juegos y realidad virtual y poderlo combinar. Entonces ya cuando vieron que por acá en ID como que no había tanto las puertas abiertas para la realidad virtual, dijo, ¿saben qué? Lo que sucede pues ahí con está, ID es, no es directamente ellos. Recordemos que hace un par de años, por la situación económica que estaba trazando ID, en donde sus juegos no estaban sacando juegos constantemente, no eran tan populares, no tenían tantas ventas. Recordemos que ID fue los primeros estudios que explotó muchísimo el mercado de mobile. Llevó su Doom RPG a mobile, entre Wolfenstein, a muchas cosas. De ahí se subsidiaba, tenía lana. Y lo que sucede es que llega ZeniMax, que es ZeniMax, son los dueños de Bethesda, y dicen, a ver, brother, vámonos hablando. Y entonces lo compraron y entonces llegó un punto que ya tenían que colaborar, ya no tenían las decisiones completamente ellos. Yo creo que por aquí ZeniMax fue los que pusieron las trabas. Yo creo que pusieron, hay prioridades como estudio, no le puedes dar todo a uno. Pero también siento que Carmen en algún momento me parece que se sale para echar a andar el tema de Oculus Rift y ya que esté encarrerado, ya va a regresar otra vez al ¿No los crees que, él, que de forma ahí. Externa desarrolle? Proyectos no propios sé. Para Oculus Rift, algo así como más independiente de un equipo pequeño, como no sé. Levine es ahora. Es que Carmack es un tipo muy bueno técnicamente, pero no sé si sea alguien como Levine, que también, o sea, tiene otro tipo de perfil, no lo sé, igual en una vez así, quién sabe. La realidad es que Carmack es conocido por ser un tipo que tecnológicamente siempre ha desarrollado muchísimas cosas, ¿no? O sea, en cuestión de código, en software, o sea, cuando tú te avientas las pláticas de Carmack, de lo que es la QuakeCon. Son literalmente maestrías de una hora y media, dos horas, que te habla a profundidad de cada una de las limitantes con las que se enfrenta cada consola, cómo logró superarlo. O sea, la verdad es que es bien interesante y les recomiendo que escuchen a Carmack, pero quién sabe qué vaya a pasar. Yo creo que Bethesda ahorita está muy clavado y está apostando 100% a The Elder Scrolls Online. Creo que va por ahí. Sí. Oigan, pasando a otro tema más. No sé, a mí me causa mucho ruido. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Oye, sí, ¿por qué se quisiste ese control? ¿Por qué no funciona Kinect? Por eso, güey. Resulta que Xbox One Media Remote, que es un control remoto para el Xbox One, estará disponible a inicios de marzo. Lo primero que pensé al leer el tweet de Atomics con la nota fue, ¿qué será un pinche control que dice Xbox On? Y que tiene unas bocinitas que habla o... Oye, el primer de los primeros comentarios. ¿Pero cómo? ¿No que con Kinect tú eres el control? O sea, como dice Claudio, a mí me causa tanto ruido desde el primer Xbox que sacaron el control para el primerito, el negro todo grandote, y luego el del Xbox 360, y luego ya, por favor, Microsoft. No, y luego necesito... Le falta algo ahí. ¿Qué le falta? El botón de Netflix. Sí. Y utiliza... ¡No, la cajota baterías AA! Utiliza batería. Para mí que cajota. Ahí en Microsoft son dueños de Duracell o... Algo está pasando, porque también el control... Sí, tienen ahí acciones de Rayovac. Como Michael Jordan. De las pilas Michael del gato, Jordan. ¿Cómo eran esas? Las del gatito, Everready. Son de Michael Jordan. ¿Cuál, Rayovac? Sí, creo que sí. ¿O Everready? No sé, alguna de esas dos. La del gato, son... la del gato. ¿Cuál es? Las, ah, que venden afuera de, las que venden afuera del metro de 2x5. Esas son por las, cinco, sí, las Tektron. ¿2x5 las venden? Sí. Esas son las Tektron. Claro, te duran, ¿qué te dura? Una hora, ¿no? El chiste es que van a sacar un nuevo control remoto para... bueno, yo creo que es más como para... asentar que Xbox One es una consola de entretenimiento donde no nada más son videojuegos, tú puedes ver programas de televisión, ¿ese contenidos de internet? $25 ese control, pero, es para el papá inútil, güey. ¿Qué? ¿Este control? De plano. Es para el papá que jamás supo, se le hizo Rocket Science utilizar Kinect con la voz, sí, y por eso claro, se le está dando. Miedo, ese, le da miedo, porque ese, que ese pinche viendo. Control es para todos los que no nos jala es, Kinect, güey. Además de que no jala, el otro día estaba jugando Titanfall. Y no sé qué cosa, le digo, wow, un Titan. Y me manda su Tycoon, what the fuck, man? What the fuck. Sí. No, mira, cuando grabamos los contenidos en Atomics. Estoy jugando Titan, y me manda su Tycoon. Tenemos que censurar Me troleó Xbox. Está perrísimo. Ese control es para las mamás. Está como el Xbox Anal. Qué chingón es cuando están aquí capturando video y de repente. Que troleas ahí el Xbox Turn Off. Uf. ¿Te acuerdas cuando... Xbox, Snap, Netflix. Uf. ¿Te acuerdas cuando nos llegó Xbox One? Que Forken estaba ahí bien clavado jugando y que tú pasabas y Xbox, Netflix. Y que... No, estaba bien chingón porque en cuanto voy pasando llegando a la oficina, hola Miguel. Uf, ya te conoce. Siempre me saluda el Xbox. Sí, hasta, pero bueno, ya va a haber control remoto de Xbox One para todos aquellos que no. Muy bien, $25. Ahora dice. Ya, eso lo dice, sale, ¿cuándo eso sale? Lo dice toda mediados. $25. Inicios de marzo. En Estados Unidos y también en Latinoamérica. ¿Seguro? Yo creo que sí, ahorita que todos lo están en. Uy, aquí al travieso tecnológico le traba tener controles remotos. Lo va a comprar. Claro. Claro. Sí. Claro, ¿lo traerá a la oficina para mostrárselo a sus amigos? Seguro. Sí, sí, claro. Oigan. Fíjense que Nintendo gana demanda de sus microprocesadores, no atentan contra las propiedades intelectuales de terceros. ¿Cuántas veces han demandado a Nintendo? 1,000,000,000. O sea, hasta por la Balance Board, ¿no? Una española que decía que había hecho algo de ejercicio parecido, hasta lo demandaron. Nomás por también, es que hay gente que se dedica a eso, Juanem, Uy, el gringo es especialista en eso. Exactamente, es las demandas por excelencia es Estados Unidos, o sea... El gringo es, me caí, güey, y voy a mandar al gobierno porque estaba mal Mi hot coffee estaba demasiado hot y entonces me quemé la lengua. Te voy a demandar Starbucks, güey, así. Nintendo ha vivido en demandas, o sea, son expertos desde hace... Uf. Si ustedes recuerdan todos los cartuchos estos negros de Tengen que salieron para el Nintendo Entertainment System... Para el NES, desde ahí andaba en pique con Atari y no pararon. ¿Qué? Hasta un rato salió Pokémon, todo lo han demandado, o sea, en cuanto a Nintendo, yo creo que hasta ha de tener más desarrolladores que, digo, más abogados, que desarrolladores, por eso tardan tanto en sacar Zelda. Sí, Zelda. Y sí, bueno, efectivamente las compañías que demandaron fueron estadounidenses, o sea, no hay sorpresa. No han visto hasta video. Disney va a demandar a Nintendo. La noticia es realmente, pues... En jamás, Estados Unidos... ¿Por qué haces eso? O sea, Nintendo sale de otras demandas exitosas. Pues sí, o sea... Bueno. Bueno. Pero, por ahí, Konami también sabe... Digo, algo que ya medio sabíamos. La resolución nativa de su Ground Zeroes para las distintas consolas. Ni va a la gente. Y no le encanta no sorpresa. Eso a la gente, ¿no? Por eso se llamaba Xbox 720 hace muchos años, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo cumple. Ahí está. Lo cumple. Pero mejor me he puesto 720, me hace guay. Entonces, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes va a correr a 720 píxeles en... A 120p en Xbox. Que es una resolución de 1280x720. Exactamente. Y en Play 4. Jueguenlo a 720, jueguenlo, está bien. No, de hecho es 1360x768. Ok. Entonces, ajá. Sí. Pero el Play 3 y el 360 tienen aún una. O sea, es menor. Corre en PlayStation 3 y en 360, pero. Ni siquiera 720, o sea, es algo menor. Hagan de 1024x768, o menos todavía. Ahora, que es una técnica que... técnica. Que es una práctica que ha pasado por muchos años. Uh-huh. No, nada Ah, qué sorprendente. No, y recordar, ¿no? Bueno, o sea, estas consolas de anterior generación pues están desde el 2006, o sea, desde el 2007. No, y recordemos que Metal Gear 5 de Phantom Pain no va a salir para estas consolas. No, muy bien, hecho, ¿no? Bueno, otro ya para que es que al tiempo mucho. Que salga ya va a ser mucho. Y pero resulta bueno. Que en Play 4 va a salir en 1080p. Sí. Y en 60 cuadros por segundo y en Xbox One a 720p. Yo creo que esta situación de las resoluciones se va a salir de control. Al punto en que es capaz Xbox de decirle a la. No, a las desarrolladoras de decirles que o lo saca a la misma resolución para, de, las dos. De, para las dos consolas o que no lo saque en su consola. Y que eso afecte a los usuarios de Play 4. No sé, güey. ¿Y cómo? No, pues ahí basta, pierde Xbox. Basta, que deben estandarizar esto, basta. Sí, ya, por el amor de Dios. Oye, que no corre a 1080, pues no sale tu pinche juego. Ahora, estamos de acuerdo que mientras. Las propias developers, no, el lazy developer no se ponga de acuerdo, pero el mismo consumidor no exija y demande la misma resolución a ambas consolas, claro. Eso va a seguir pasando. Eso sí, claro. Porque... Ahora, que eso pasa en Wii U también. Claro. Sí. En Wii U también, Wii U es 720 Landia. 720 Landia. Pero lo bueno es que ¿cómo, 720... ¿cómo es que como eso no es problema en Wii U? O sea... ¿Qué? Pues ¿por qué no le ponen sus pinches filtros y escalados culeros, güey? El Donkey Kong chicles velo y está escalado 720p sin pena. Hermoso. ¿No? Nada de que le pongan ahí sus pinches, ahí sus filtros culeros de bilineares y la chica. Bueno. Salió, bueno. Ya sabíamos. ¿Estás de acuerdo que Metal Gear no se juega en Xbox también? Sí, no, no. Eso es para jugar a PlayStation. O sea, ¿quién es fan de Metal Gear? Desde el 2 que salió. ¿Quién es fan de Metal Gear? Debe de seguir esa tradición de jugar una consola sola. Claro. That's it, period. No hay más. Así de simple. En otros temas, anuncian Harmonix, anuncia... Chroma, algo que se ve bien raro porque... Evolución tan extraña, pero es una pero mezcla tan, de un FPS, ¿no? Tan, con un juego de ritmo. Tan esperada por muchos, pero también como que nos agarró por sorpresa, está ahí en Atomics. Es un juego, como se pueden esperar de Harmonix, de ritmo, un juego de música combinado con First Person Shooter. ¿Y qué tal? Harmonix estaba haciendo fantasía también. Sí. Ajá, fantasía para Kinect. Sí, sí, sí. Okay. Sí. Y ese sí le está quedando bonito. A ver si jala. Sí, ajá, pero este proyecto es aparte porque es para PC, Mac y Linux a ajá. Través de Steam. Y seguiría el modelo free-to-play. Fíjate no, que yo estaba bien ya. Emocionado porque Jorge me enseñó guacala. El trailer y no. Estaba viendo juego de ritmo, FPS, pero de repente cuando llego en la nota a ver Free to Play, yo dije, no, Dios no. Mío, lo importante, ¿a dónde sí, vamos importante a llegar? Es la propuesta, ¿no? O sea... A Daisy, allá vamos a llegar. ¿A Daisy? Ahí está. El trailer que se muestra... No sé por qué siento que cuando uno no paga un peso por las cosas, no les das el valor, güey, de decir... Esto me costó, cabrón, y yo le estoy dando lana a un desarrollador, a una persona que dedicó tiempo a esto. Neta, uh-huh. El free to play. Bye. No, güey, yo no. ¿No manejar microtransacciones ni nada? Sí. No, pues, entonces, dicen que no es pay to win, como bienvenido todos al los mundo desarrolladores. De las microtransacciones. Lo interesante del juego es que pues te muestra escenarios dinámicos que cambian con la música. Tú tienes que presionar los botones al ritmo de la música, entonces obtienes mejoras, disparos. Y se ve bien, bien punk. ¿Sabes cómo onda, me ¿no? lo imagino? Te van a vender un montón de rolas bien caras. Vamos a llegar al punto en que vas a tener que pagar por tener más enemigos en un juego. Seguro. Sí, claro. Quiero un enemigo más. Es, igual, es que, mira, ¿sabes en qué estoy yo en desacuerdo con esos free to play? Te lo comentaba hace un rato, Jorge. Sí. Yo creo que a mí sí me gustaría, ok, hagan su versión free to play, pero ¿por qué no para que la gente que quiere el juego completo, ¿por qué no se lo vendes desde el principio? ¿Sabes que ahí está el juego completo? Y quien no quiera pagar, pues ahí está su free to play y que paguen por respirar. O sea, ¿qué le pasó a Plants vs. Zombies 2? O sea, yo disfruté mucho el 1. Y llega el 2 y a mí no me gustó que me empezaran ahí a vender las plantas y todo eso. Entonces, yo digo, ¿por qué no hay una versión de los juegos, de esos juegos free to play que se ven prometedores o que tienen propuestas atractivas? ¿Por qué no hay las empresas no deciden poner hacer una versión en la que le vendas a la gente el juego completo? Entiendo. Yo no entiendo. Nadie está tomando una foto. Selfie del podcast. Grabando podcast. Está bien. Y el podcast bien grande. No. Sí, sí te entiendo. Oye, hablando del dinero espacial, ahí está hablando de cosas decepcionantes, Capcom dice que las ganancias del DLC representan aproximadamente el 15% del ingreso total y de que... esos juegos físicos. Ajá, pero esto se salió a la luz a partir de que... ¿De que qué? Es que están tomando selfies aquí. Y nació, se las vamos a compartir ahí en el podcast. Está... ¿Recuerdas que eso lo dijo David Cage hace 2 años? Sí. Con Heavy Rain. Habían dicho que Capcom ya estaba obteniendo todísimas sus ganancias a partir de descargas digitales, de contenidos digitales, DLCs. Que vienen en el mismo entonces, disco. Entonces, dice, salió Capcom en sus resultados financieros. No, nada más es el 15%. Y nada más hemos crecido el 10% en base al año pasado, pero... Pues porque no sacaron el traje de Ryu en Café Popó, cabrón. Porque enseguida... De haber querido, güey, no mames, pinche... Todos los trajes y bueno, ya que empezaron a salir los... No, sí, exactamente, que vienen bloqueados en el disco. Entonces, ellos... In your face, ¿eh? Capcom dice que todavía no llegamos al punto en que el contenido descargable reditúe más que los discos físicos. Y que dice que para dentro de todavía falta mucho tiempo para que eso suceda, pero espérate, que va a suceder, Titanfall. Va a suceder. Pero aguanta, fíjate, no, Capcom no fue el único que tuvo así noticias esta semana. Rockstar dijo que, los usuarios deducen que las ganancias de las microtransacciones de GTA Online pudieron haber sido de más de 66 millones de dólares en solo 3 meses. Y fíjate, es un juego que en realidad, o sea, yo no compraría dinero para andar comprando cosas en el online. O sea, yo no lo haría, pero imagínate cuánta gente... Yo no quiero opinar al respecto porque estoy... ¿Cuánta gente lo está haciendo? Estoy tan en contra que Rockstar haga cosas 66 online. Millones pasa con ti, sus, ¿no? Eso, microtransacciones. GTA Online, yo soy el más fan de... fiasco, GTA de Rockstar. Yo soy el mayor fan de Rockstar, pero neta, el que te hayan puesto tanto énfasis en el online en lugar de poner como más... O sea, hay más cosas que hacer. El DLC de Grand Theft Auto, güey, sí. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué pasa? Sí, yo entro contigo en la en el punto decepcionante, porque yo también soy un gran fan de Rockstar, que le quiere sacar todo el juego, etcétera. Y ya cuando llegué a ver el punto en que te venden playeras, te venden un coche, te venden un que realmente pues... Ay, a mí me causa mucho conflicto. Rockstar, me causa mucho conflicto porque, o sea, yo sí he llegado a comprar contenido descargable. Yo sí he llegado a jugar free to play, etc. ¿Qué has jugado? Tiene que haber como variedad, ¿no? Juegos de iOS. Y es que, man. ¿Y saben qué es lo que dice Rockstar? Juegos de iOS, pero. No, man. No, fíjate, lo digo sin pena. Lo digo sin pena porque tienes que saber, tienes que probarlo para decir. ¿Te parece al güero que le gusta jugar Mega Man en iOS, eh? El güero, saludos al güero. No, eso sí no. Juega emuladores de Game Boy Advance en iOS. No, ¿saben qué? Lo peor es de que Rockstar dice que finalmente también gracias a este tipo de experiencias con las que están experimentando como GTA Online, es también que no es necesario estar saque un juego de una franquicia como Grand Theft Auto cada año. O sea, que finalmente la gente sigue dando soporte a su producto por medio de esto. O sea, no solo compran el juego, sino que también gastan en sus microtransacciones. A ver... Y con eso es posible que manteniendo el juego, ¿no? Es que tú dime si fuera Disney o si fuera no estás comprando en y todo. Disney nada es gratis. Por eso, pero que te estén ya vendiendo el agua, contenidos. Quizás, ¿no? En los bebederos. Y el agua, ¿sí es gratis el agua? Sí. Yo lo único que extraño, es el frappé de Coca, el Frozen en eso sí lo extraño. Pero bueno, esto es por parte de Capcom, por ahí nos comentó mucha gente qué opina de que si qué de contenido descargable sí han comprado que digan, ay, bueno, esto sí vale la pena. Seguramente pero habrá alguno que diga, qué mamones son. La mayoría. Y es lo máximo. La mayoría es los trajes de Street Fighter. No valen la pena. O sea, ya nos queda claro que el 15% son trajes de Ryu en Café Popó. Calzones para Chun-Li. Sí. El anuncio del anuncio. Quitarle los ese sí pagaría la banda, pero... El anuncio del anuncio que sigue por parte de PlayStation. No, el anuncio del anuncio del anuncio. Ah, sí, claro, sí. Es como anuncioception por 3, o sea... Ahí les va. La revista oficial de PlayStation de UK anunció que presentará en su próximo número... Guácala, güey. Una serie de gran importancia para el PlayStation 4. Eso significa Last Guardian confirmed. No, no es cierto. No sé qué sea. Imagínate. Por ahí empezó la especulación porque incluso en la cita que ponen ellos en su revista, recordemos que pues ya lo comentábamos la vez pasada con Evolve, sigue habiendo por ahí pues que las compañías le dan por ahí alguna información importante a medios impresos, como en este caso la revista oficial de PlayStation, y dicen que su próxima portada va a ser una de las más importantes y emocionantes en toda la historia de la revista, y que va a ser una franquicia que por fin se confirma para PlayStation 4. Titanfall 2 confirmado. Para Play 4. La gente yo digo, ¿será The Last Guardian? Hay gente que dice por ahí en los comentarios dicen, ¿será que un nuevo Crash? Que ya habíamos comentado que dice que es una franquicia. Sí, dice que es nueva franquicia. God of War. God of War. Dice, una serie de gran importancia finalmente será confirmada para PlayStation 4. God of War. Te apuesto a que ya hay gente, está el screenshot de la revista, del texto, ya hay gente que está viendo la sexta letra de la quinta palabra, esta letra, que si la combinas con el cuarto párrafo mal, y ya va. Hay quien deja en los comentarios el regreso de un grande y ponen a Pepsi Man. A huevo. Pepsi Man, imagínate. Crash Bandicoot. Mucha gente está emocionada con Crash Bandicoot, más que The Last Guardian. La gente dice, Crash Bandicoot. Yo también estoy pasando allá noticias que ya no son anuncios. Va a tener dos hijos y Last Guardian no va a salir. Sí. Algo que ya cubrimos. Tres hijos. Irrational Games. Híjole. De eso ya se abarcó mucho en el de Audio Talks, ¿no? Sí, tuvimos un Audio Talks. Hablamos hasta el cansancio de... Pero cuando ustedes grabaron ese audio y todavía y antes, no saben las causas, pero que... En algún, no, yo sé que Ken Levine, como dice Irving, se dice Levine Olivine. Nos dijo que estaba muy cansado. Uh-huh. Y te acuerdas que justamente cuando iban a grabar eso platicamos aquí... Y dijimos, se me hace que más bien Ken está hasta la madre de eso. O sea, ya se cansó. Pues es que hacer una superproducción de esas ha de ser agotante a madres, güey. Ya, de hecho lo dijo. O sea, presentó en ya una entrevista que puede ser la última entrevista que dé como parte de Irrational Games. Él dice, cuando nosotros empezamos, hicimos el primer Bioshock, nosotros había una comunicación de estrella, o sea, todo combinado. Todos teníamos comunicación con todos de manera fluida. Y posteriormente... conforme el estudio fue creciendo, conforme ya nos fuimos presentando con proyectos más grandes, ya se hizo más difícil la comunicación. O sea, había gente que se iba, gente que dejaba trabajo, yo tenía que estar a cargo de más de 100 personas y ya no había comunicación entre todos, ya nos pedían mucho los inversionistas, la compañía ya nos dejaba hacer lo que nosotros queríamos. Entonces realmente esa fue la causa de que él ya estaba cansado, que él ya no podía realmente hacer su papel de artista, su papel de escritor, su papel de director creativo, porque ya las demandas eran demasiado grandes. Y aparte de que él decía que no tenía un descanso desde hace 17 años. Él ya no te hagas, Ken, que querías el cheque. Igual. ¿No? El cheque que le llegó. Y le dijeron pelas y dijo, pues cierro, güey. Yo creo que eso pasó, ¿no, Clau? O sea, yo creo que aquí lo que ha de estar cabrón es que entre... Y lo dice también, para nada yo me comparo con Levine en cuanto a que tengamos estamos desarrollando aquí en Gamers Media un Bioshock Infinite, pero hay veces que cuesta mucho de repente ya meterse a desarrollar algo tan específico como puede ser un arte para un póster, para una reseña de Atomic, ¿no? Sí. Entonces, lo vimos cuando teníamos la revista en iPad. Ajá. La verdad es que era un desafío muy, muy grande, era una carga de trabajo impresionante, pero cuando Apple no aceptaba los putos updates. Cuando aceptaba los updates, o sea, siempre es como que te enfrentas a ese tipo de cosas. Y cuando Levine trabajó durante 17 años en una misma serie, si no me equivoco, o sea, está cansado. Y también se entiende que quiera probar otro tipo de cosas. Yo lo entiendo. Y recordemos que en el último Bioshock en Infinite, o sea, independientemente de que es un juegazo, tuvo muchos problemas. O sea, sabíamos, era de luz pública, que gente importante, directores, sí, artistas, claro, claro, se salieron. Y que habían dejado mucho contenido fuera. Una salidera ahí de cabrones. Tuvo que traer a Rod Ferguson. Luego se salió. O sea, Infinite fue un desarrollo muy tropezado, claro, y la gente ya se le olvidó eso. Que hasta se retrasó un montón, ¿no? Claro. Y finalmente hasta este DLC, o sea, por ahí en esa entrevista que comenta Jorge, comentó, hasta casi se lavó las manos. Y así dijo, pues es que esto fue algo que ya salió que ni siquiera hice yo. O sea, no, estaba mal. Me obligaron. Ajá, no. Prácticamente por, me hicieron hacer esto. Entonces, Burialat sí está más forzado que cuando me llevaron a comprar tenis que no me quedaban, pero eran Nike, güey. Y te los tenías que meter. Si me quedan, no más. Y ahí andabas con pie de águila. Así. Y por ahí hay cosas que quedaron volando, como el mito, otro mito como The Last Garden, que es el Bioshock para PlayStation Vita. Ajá. Que por ahí en 2011. Ay, si no que eso ya es terquedad, güey. Neta, a ver, cabrones, ya déjenle, rompo su pinche burbuja de una vez por todas. No existe. Bioshock Infinite o Bioshock whatever, lo que sea, Vita, no existe. No hay nada, no. Aunque lo hayan anunciado en 2011, wey, no hay. Te aseguro que en esa conferencia le estaban pellizcando ahí atrás a Ken Levine para que dijera eso. No existe. Es más, cabrones, primero cómprense un puto Vita y luego exigen un Bioshock para Vita. O sea, ni siquiera, primero compren la portátil y luego ya exijan lo que quieran. Sí, no, la verdad, o sea, mira, fue un proyecto que decía Levin. No existe. Ah, no, va a ser algo totalmente diferente. No me da la lana. Un top-down shooter. No me da la lana. Ah, no, yo lo quiero hacer, pero la gente que está arriba no está soltando el presupuesto. Güey, el desarrollo de ese Bioshock de Vita no llegó ni a la ida al Vips. Esa, a la junta, ¿no? Y a la junta del Vips. Vamos a comer. Hermano, no llegó ni un Starbucks. O sea, no, así se las pongo. No hubo ningún plan, ningún inicio de ningún desarrollo para ese Bioshock. Ni un boceto. Se los juro. Ni una dibujo en una servilleta. Ya, no. Por favor. Que lo dejen. Déjenlo ir. Sí. Era como que nos gustaría. Imagínate un Bioshock en Vita. Como cuando trabajaba en claro, la Killzone Mercenary cinematográfica. Killzone Mercenary está funciona súper bien. El Emilio es uno de ellos. Un juego como Bioshock no se debe jugar en una portátil. No, a mí sí me gustaría llevar ahí un Bioshock. No, Emilio, no seas terco, cabrón. Se acabó, Emilio. Que yo lo quiero. Se acabó. Trabajaba yo lo en Guadalajara en una imprenta, de repente venían a pedirnos esquelas las señoras. Ya teníamos el template, les fascinaba la de déjenme ir. Al igual que las señoras, dejen ir el Bioshock de Vita, no existe. Déjenlo ir, murió. Es más, jamás vivió. Bueno, ni siquiera se concibió. Bueno, Ken Levine saca algo para Vita, lo que tú quieras ante un nuevo equipo. Va a sacarlo. Lo de Ken Levine, yo creo que va. No sé si ustedes lo comentaron ese día o no, pero me gustaría hacerlo. Va por una tirada de estilo lo que está haciendo Telltale Games con The Walking Dead. Sí, episódico. Exactamente. Para mí que va a sacar un Flappy Bird con una historia cabroncísima. Y epiquísima y todas. ¡No! Al final nada era cierto. Oigan. Ya no spoileré hasta el final del Flappy Bird de Ken Levine. Oigan, por fin llegó aquí a la oficina un juego hecho aquí en la oficina y lo cual me sentí como si fuera como tu hijo, ¿no? Llegó Asher cargándolo así en brazos, en una toallita envuelto así. Estuvo bien padre porque llegaron con copias y pues cada uno de los que aquí estamos en la oficina pues nos dieron nuestra copia y se siente como una onda ahí de hasta calientita. Agarré la cajita ahí del Xbox 360 y bueno, yo agarré la de Play 3. No me tocó. Igual. Pero ya está Chavo Card, ya ahí tuvieron la presentación. La cobertura. Ayer fue la conferencia, lanzamiento, ya la presentación oficial. ¿No? Hijo. Uh-huh. Y por ahí estuvo Irving. Estuvo la cobertura, pues este juego que sale el 21, o sea, mañana. Mañana. Por el aniversario, justamente. ¿Fue Florinda Mesa? Carlos Ignacio no fue. Ay, ya, sí. Ya, tiene todas las luminarias. De hecho, ahí en Atomics. Anabel Ferreira, ¿no? Irving publicó un artículo. También en vivo pudieron seguir conferencia. Hubo stream en vivo. Entonces, creo que es un gran logro porque pues, finalmente pues es la industria de los videojuegos también en Latinoamérica, ¿no? De acuerdo. Y ahora que ya lo estuvimos jugando, pues ahora sí que yo por ahí voy a escribir un poco del juego. La verdad es que está bien divertido. Y yo creo que hay que quitar. Está bonito. Sí, está independientemente. Divertido. Quitaron los ojos de ¡qué bonito! ¡Lo hacemos aquí! La gente está chingón. Está chingón. Sí. Está chido. Está divertido. Y a mí me llamó mucho la atención cuando hicieron los focus group de este juego hace unos meses ahí en una de las tiendas gamers. Es que la reacción, evidentemente, hay que ver los dos de una perspectiva en la cual no es un juego para todos. Uh-huh. Es un juego que apuesta por la familia, por los chavitos y todo. Porque los chavitos. ¿Qué porquerías? ¿Por qué no hacen games? Porque no está hardcore. Porque los chavitos ubican. O sea, a mí algo que me llama la atención es que niños de 8, 7 años, 6 años, 5 años, saben quién es el chavo del 8. Sí. O sea, igual ya no creció viendo la serie, pero están creciendo. Bueno, no, o si están... todavía la ven, yo creo que sí. Es un producto exitoso, simplemente. Y va a salir un juego de cart de este producto exitoso. Ven a pegar, güey. Es que ven la serie animada, que también ya tiene mucho rato, está bien posicionada. Pero los chavitos les gusta mucho, lo juegan bastante, los papás. O sea, creo que es uno de esos títulos que encaja muy bien para jugar con tus hijos. Claro. Entonces también quitemos ese estigma de que está mal o no. Yo creo que primero hay que probarlo antes de opinar. Y si no es tuyo, déjalo ir, déjalo pasar. O sea, no, aparte no pasa retro, nada. Tiene pantalla dividida. Para cuatro eso es muy bien tiene, hecho, cabrón, yo lo aplaudo, sí, independientemente también, de que sea... ¿Qué pasó? ¿A dónde fue la pantalla dividida? Sí, y es uno de los puntos que brillan del juego, o sea, jugarlo con tus amigos, incluso aunque no seas el chavito, si tú te pones como adulto a jugarlo con tus amigos, te vas a divertir un montón. Ya eso se extraña, yo soy partidario de la pantalla dividida, que ahorita todos los juegos lo están forzando, conéctate en línea y solamente puedes jugar encerrado en tu para casa tú no solo. Para que no tengas contacto humano con nadie. Exactamente. Para, no mames. O sea, ya, se agradece. Pantalla dividida luego, de nuevo. La neta sí le va a competir a Titanfall. No, un tipo por ahí puso los comentarios, nada más 10 pistas, ¿cómo es posible? Y le respondieron bien bonito, Titanfall ni campaña tiene. Entonces, saludos campaña a nuestra comunidad. No se, que no se pongan intensos, ahí no se pongan intensos. Tienen una oportunidad. Yo cuando vaya mis sobrinos, mi ahijada, ahí al depa, ya sé qué juego le voy a poner. Sí, claro. No sean intensos, vean muy bien el contexto en el que sale este juego. Aparte vamos como dicen los gringos, baby steps. Sí. O sea, hoy es chavo y chavo. No, card. O sea, ¿quién ¿estás sabe, de acuerdo? Mañana nos dan lana para que aquí nosotros hagamos nuestro propio juego. Aguanta, no es un juego de iOS, no, de es un, no es un móvil, no es un indie, no es para un Steam. Juego de iOS, no es un exacto, no es play. Un juego físico, no mames. No es un Angry Birds Go. O sea, exacto, no es un indie para Steam que tú dijeras, ay, bueno, pasó por Greenlight y bueno. Ay, no, bueno, o sea, salió en la App Store, pero ajá, no, o sea, está, lo estoy tocando ahorita, sí, es sí, plástico. Sí, sí, sí. Y qué mejor que tus hijos jueguen juegos de verdad. Manual de instrucción. A color. Sí. Yo creo que hay que verlo como desde entrada, que es un gran esfuerzo, que la industria, evidentemente no puedes comparar la industria de Latinoamérica con las de, claro, o sea, de otros países. O sea, vamos poco a poco. Y yo creo que si bien o mal este tipo de juegos no son para ti como jugador de tu perfil, yo creo que lo importante es que se están haciendo y que alguien se está atreviendo a hacer este tipo de cosas, claro, para apostar la industria. Entonces, si no es lo tuyo, déjalo pasar, no hay ningún problema, pero bueno, es un gran esfuerzo por parte de un estudio de Latinoamérica, de un sello mexicano como Slang, y bueno, pues ahí está la opción. Oigan, y luego imagínense, ya para cerrar este tema del chavo, por ahí veía en la prensa internacional algunas notas cuando se anunció que se les hacía muy raro poner a los europeos de que fuera un juego basado en una serie que presentaba a un adulto actuando de niño. O sea, imagínate cómo este juego también incluso... Para aquel europeo coleccionista, wey, que tenga su chavo cart por ahí. O sea, cuando lo anunciaron, cuando salió en NeoGAF el tópico de chavo cart, decían, no mames, un juego del chavo. Y la sorpresa era ahí. Y se ve poca madre. Sí, y a dónde no ha llegado el chavo. O sea, yo te apuesto a que Filipinas, Indonesia, Corea, claro, China. Claro. En Brasil. No, pero Asia. Hay, o sea, un canal. Cuando es que ido a Brasil. Ajá. Hay un canal especializado 24 horas al día del Chavo del 8. Sí, no les estoy mintiendo. No, Chávez creo. Forever. Chávez Forever. Son matruga. Chávez, sí, no. Card. Toda esta... Esa banda se va a trabar. Oye, nosotros aquí hicimos los artes para Chávez Card. Sí, también van a ver ahí el trabajo. Estamos involucrados de ahí en varias cosillas de Chavo Card. Ya se los platicaremos en otro. En otro momento, en el Atomics Podcast. Pero fíjense que me voy a saltar, porque si no, no vamos a alcanzar a lo que esta semana hemos estado jugando. Sobre todo porque estoy distraidísimo de que están jugando atrás Garden Warfare, pero lo que pasa es que ya queremos ir a jugar, ¿no? Por ahí Emilio se volvió loco, no sé por qué chingados, de que llegó Rayman Legends para Play 4. ¡Uf! ¡Está bien chingón! ¡Tres días ¿Tienes estuvo! ¡Tienes un Wii U, Emilio, por el amor de Dios! ¿Qué te pasa? Pero, Asher, no tarda cero, de verdad, no hay ni un segundo de carga en el juego. O sea, mira, ya salió por ahí. Wow. Seguramente, mira, Asher, cuando estén escuchando el podcast, seguramente ya va a estar por ahí la reseña. Ahí lo decimos, en el Hanson lo mencionamos. Mañana, ¿no? Sí, okay. Nosotros por ahí lo mencionamos. La mejor versión es la de Wii U. Obviamente, el juego fue diseñado para jugarse con una pantalla táctil. La versión de Vita también está muy padre. Si todavía me dijeran la de Vita, estoy emocionado. Va. Estuvo privado de la felicidad. Es que sabes qué. ¡Oh, Rayman Legends Play 4! ¡Ya lo jugué! Dos días, Emilio. ¿Y el Hanson? O sea, todavía dijeras, el juego no corre a 1080 en Wii U. Todavía dijeras, oye, pero No. Es que imagínate este dude que no tiene Wii U y que no ha jugado Rayman Legends. O sea, yo, Emilio, creo que se estaba perdiendo ayer. Que más bien querías estrenar a como diera lugar tu Play 4. Y ya estabas harto de ver Netflix en tu Play 4. No, pero que mira, qué bien que... O sea, estamos de acuerdo en que Rayman Legends es en realidad una genialidad de los juegos de plataforma contemporáneos. Entonces yo creo que, mira, a pesar de que lo mutilen, quitándole esto del que no tienes una pantalla táctil, la verdad que tenerlo en mi consola Next Gen, o sea, es algo bien bonito. Es como cuando decías, pues la versión de Metal Gear 3 para 3DS quizá no es la más chida, pero qué chido que la tengo en mi 3DS. Claro. Así es lo mismo, o sea, Rayman Legends, pues quizá la versión de Play 4, la versión de Xbox One no son las mejores. Pero, pues, qué chido que están ahí. Qué chido que Rayman también ya está en nueva generación. Pero, Wii U. A ver. Claro. Haz la entrada triunfal. Ahí lo decimos. Mira, okay. Antes de eso voy a pasar a un tema triste. Entiendo el punto y la neta es que si no tienen ninguna versión y no tienen un Wii U, pues vayan ahí y cómprense la de Play 4. Y esa es comodísima porque te digo, no carga nada. Justifica. Para los retos diarios, la verdad es la mejor porque no hay como jugarlo con tu DualShock 4 para hacer speedrun. Para competir en los retos y que cuando tengas que reiniciar el nivel no te cargue ni un segundo. Wii U. Está comodísimo. Justifiquen su compra de PlayStation 4. Con un juego. Rayman Legends. Sí. En lugar de Killzone Shadow. No, no sé. Ay, sí. Oigan, tenemos una historia triste, tenemos una noticia tristísima. Al punto tan triste que llega al punto en que me encabrona. ¿Por qué ya no hay Titanfall, Clavo? ¿Sí? ¿Por qué se ya? Acabó. ¿Por qué se acabó? No, Asher, te la extendieron. No puede ser. Ayer fue un día muy, muy triste. ¿Por qué? ¿Qué te costaba dejarla al fin? Un fin de semana más, EA. ¿Qué te costaba? Te van a dejar esperando tres semanas. No te quiero contar. Hace tanto que yo no me emocionaba por una beta. No, hace ni tanto yo. Tanto que no jugaba muchísimo una beta. Wey, la neta, yo estaba distraído triste. Todo el día. Estoy decepcionado. Aquí en la oficina se armaban las retas. O sea, andabas viendo uno a qué hora se desocupaba el control para agarrarlo. No se desocupaba, güey. Ubícate. Era 24-7. El Folkensio esta semana vino a jugar, no vino a trabajar. Es un vago el Folkensio. Seguramente fue tenemos el récord mundial de tener un Xbox prendido, un Xbox One prendido, güey. Se iba tarde la gente de la oficina. 8 horas prendido jugando. Un Xbox One debe ser el récord mundial de horas que alguien ha jugado un Xbox. La neta, gran juego que se viene. Gran experiencia del beta. Impaciente ya porque salga este próximo 11 de marzo. La Killer App ya Xbox One. Sí. Comentando ya en base de que mi experiencia en juegos online, el juego se presenta muy robusto en cuestión de que ya hubo un alfa y el beta no tuvo tantos problemas. Me impresiona la capacidad de que Respawn Entertainment hizo actualizaciones, movió gente de servidor a otro servidor y jamás se cortó el servicio. Claro. Jamás te sacó, jamás te dijo, estamos en mantenimiento, entro en 5 horas. No, o sea, ellos mismos le dijeron que están... Problemilla. Pero no, es que tú no has visto... El viernes pasado estuvo caído como más se cayó. Sí, se cayó. Es que tú no has visto problemas, por ejemplo, sucede con muchos juegos, entre los más recientes Final Fantasy XIV, A Realm Reborn. Estaba la beta, la gente había pagado, etcétera, y no hubo el juego por un fin de semana entero. Y dijeron, no, es que tenemos problemas. Acá fue casi medio día. Estoy bien mal. Yo estaba... Battlefield todavía tiene pedo, según. Exactamente, ¿Y saben qué? Y yo temo... Skyrim todavía tiene problemas. ¿Y saben qué? Sí, ya va a salir. Yo temo por Garden Warfare, sobre todo porque cuántos jugadores metes en las partidas y no se le hizo tanto ruido así como hacer una beta tan grande, quizá como esta de Titanfall. Va a salir un nuevo Elder Scrolls y ni siquiera han corregido el anterior. No, exactamente. Sí. No, y incluso este Elder Scrolls, ahora que probé el beta, le falta mucho. Claro, ya me debe un juego, porque resulta que el Plants vs. Zombies Garden Warfare sí está bien chingón, ¿no? Está bien chingón. Claro que no. Sí, Claudia no le tiene fe. Lo siento. Perdiste. ¿Qué apostamos? Oye, hablando de Titanfall, chequen por ahí un Hanson que que hicimos en video. Un video bien bonito. Ay, que Claudio ahí me dejó de pelar, hubo un momento que estaba tan entrado, sí, que yo le digo, oye, Claudio, ¿cómo estás? Sí, sí. Sí. Pero no, estuvo bien para el hands-on, ahí Claudio y yo lo estuvimos probando. Denle un vistazo para que vean Claudio jugar como pájaro. No manches. Pero me fue bien. Juegan los FPS como... Uno que entró y súper torpe de... ¿Y cómo brinco? Ay, está invertido. Ah, sí, a cambiar la vista. Y Claudio nada más así como pez en el agua entró, sí, directito, no, fluido. Yo todavía poniendo la sensibilidad en low. Sí. Nah, mames, Claudio le ponía era un robot, ultra fast. Claro. Sí. Se veía como pájaro volteando para todos lados. Era un robot. Como pájaro paranoico, imagínense, así nada más. Me fue bien ahí. Pero ahí está en nuestro canal de YouTube, pueden ver el hands-on. También está un hands-on de Donkey Kong Tropical Donkey Kong Country Tropical Freeze. Qué divertida nos dimos, sí. qué troleos. Qué difícil. Qué difícil. Cómo trolearon también a Irving en los comentarios. Ya está, es tradición, ya es bonito. Ya se extraña, ya, ¿no? Ya. Oye, ¿y dónde están estos muchachos que critican ahí en los comentarios de YouTube? No, no, que no le habrá pasado algo. Ya que está, no ven para eso, hacemos los ya videos. Está, ya hasta nos sorprende a veces cuando nos hace falta ahí su comentario negativo. No olviden dejarlo, en por serio. Por favor. Irving no duerme si no le dejan sus comentarios ahí negativos de YouTube. De que por se favor. Van a desuscribir del canal. Ajá, si no, por favor, nos traen con el pendiente. Nada más porque es güero hipster. Lo odio, ya. Sí. No, te aseguro que si fuera un prieto feo, güey, la gente diría, ¡ay, está toda madre! Está, güey, es chingón. No sé, güey. Tuvo la desdicha de nacer güero. Sí. Y ser hipster. Hay que pintarlo como la de Pedro Infante, la de Angelitos Negros. Hay que pintar ahí. Ya están diciendo que esta figura de acción va a sacar con sus frases más célebres. No, sí, sí. Figura de acción con comentarios de Facebook. Oye, Asher. Veracruz. Le mandamos un saludo. De veras que no pudo estar con nosotros. Buena onda, lo extrañamos a nuestro compañero. Y ahorita que no está, pues los negativos festejen. No está Irving, ahí celebren. Descansen. También estuvimos jugando Donkey Kong Tropical Freeze. Y la neta es que... Ay, qué decir de... Digo, yo ya nada más para entrar al tema más tranquilos. Creo que Donkey Kong Tropical Freeze no es... pareciera ser como algo muy similar a lo que tuvo la entrega anterior de Donkey Kong Country Returns. Y la verdad es que sí. Pero cuenta con la fortuna de que tiene un nivel de detalle brutal. O sea, el nivel... Quizás lo que ves en pantalla no es no sea CryEngine 3. Pero la neta... Cada elemento que está ahí puesto es una maravilla y es un verdadero ride que dura de principio a fin en el juego. Cada nivel tiene... No solo conforma a Retro Studios con tener variedad en cada uno de los niveles, sino que dentro de cada uno de los niveles a veces cambia las mecánicas de cómo funciona una o dos veces. Es una... No se repita, ¿no? Es neta, es un trabajo, una tesis de diseño de niveles de juegos de plataformas. Y me sorprende que en una consola de Nintendo y en un juego publicado por Nintendo, que ellos se superen todos los días, ¿sabes? Y que tengan como tan claro el hecho de que esto es lo que realmente es importante en un videojuego. Ya llegaron funciona un videojuego. Ya llegaron a un punto de madurez en el que ya todo lo que lancen ya de verdad compila. Ah, décadas de experiencia. ¿Cuál fue su último juego así que medio nos dejó abajo? Yo diría que el Paper Mario, el Sticker Star. Ay, el de 3DS. Es que todavía esa franquicia todavía se encuentra en experimento en cuestión de que también la versión de Wii, la última, antes de esa también ya no se trataba de un RPG como tal, sino que ya era plataforma, aventura. ¿Paper Mario? Sí, sí, sí. Entonces, como que se han dado más libertad de experimentar con Paper Mario, pero en cuestión de otras franquicias o de otros géneros, ya, o sea, Nintendo ya está en el pináculo de la evolución donde ya... Claro, ¿qué sucederá después? Y la gente gente busca un... el pedo es que para el jugador común lo que ellos buscan es que los cambios de una secuela sean radicales y no, sean obvios, ¿no? O sea, que desde que vean screenshots ya vean un cambio, o sea, ¿qué esperaban? ¿Que Donkey Kong trajera pelo azul o qué chingados? O sea, no. Ya está en las Smash Bros, ¿no? Ya hay Donkey Kong con pelo azul. Ah, sí, qué feo se ve, qué horrible. Pero diciendo, neta, es un trabajo impecable de diseño de niveles y hay, no voy a decir miles, yo creo que son millones de cosas escondidas en el juego, te lo juro. Sí, bastantes coleccionables, bastante rejugabilidad. Algo que yo quiero comentar respecto a Donkey Kong. Cooperativo no lo recomiendo, es frustrante. Caótico. Muy frustrante, muy extremadamente. Rayman Legends es menos que lo juegues con alguien que neta conectes, sea tu alma gemela, sí. Tienes que jugarlo con tu alma gemela en videojuegos, ¿no? Si lo juegas con alguien más, prepárense para los putazos, así sea tu novia, güey. Así, neta. Pero cosa no, que no sucede con 3D World, que sí es mucho más amigable porque, para jugar. No, yo creo que Mario se esforzó en hacer un sistema en el cual la cámara se alejara más, o se acercara dependiendo de cómo se separaran los jugadores. Y aunque fue, para muchos puede ser molesto el hecho de que hay gente que juega Mario 3D World y que es muy atrabancada y que ni te dejan explorar y que nomás está uno convirtiendo en burbuja porque los putos atrabancados van corriendo, güey, sí. ¿Sabes? Y en este juego lo que pasa es que el juego es tan... haciendo burbujas. Jorge sí. Díaz. Es el juego es tanto de exploración y tanto de encontrar cosas escondidas. Lo que me comentabas además del fantástico diseño de niveles en el cual puedes ir por arriba o por abajo. Claro. Que es de agua, ¿no? Sí, o sea, entonces si tienes una opción. ¿Se acuerdan de Donkey Kong Country 2, el Diddy Kong's Quest o el 3? De que en los primeros niveles podías irte por abajo del agua y veías como una pecera. O sea, pasabas como si tu pantalla fuera una pecera para pasar por abajo. Eso está a lo largo de todo el juego. En muchas ocasiones lo que pasa es que el nivel existe tanto arriba como abajo, entonces tú decides por dónde irte. El juego tiene salidas alternativas. ¿Te tipo, tardas muchísimo a tipo Super Mario nivel? World, de que se abren niveles que si sales por una salida escondida se abren, si no se hubiera seguido por el... No, una verdadera maravilla, ¿no? me sorprende. Es más, yo creo que hasta la gente ya lo da por hecho, lo da por sentado el hecho de que salgan juegos tan vergas por parte de sí, Nintendo. ¿Qué pasa? Como que ya se les hace normal, así de, otro juego bien chingón. Sí, pues es Nintendo, pues ya sabes, está bien chingón. Oye, Ash, algo que me gustaría comentar es que en cuestión de juegos de plataformas, en general de cómo ha trabajado Nintendo, de que todos sus juegos ya son una tesis, una compilación de lo mejor del género, durante tanto tiempo yo creo que la audiencia ya se ha atragantado tanto de basura, de juegos fáciles, mal diseñados, permisivos, etcétera, que llega otra vez Donkey Kong Country. Dificilísimo. Y la gente ya dice, y lo no, le choca, le choca y dice, está muy difícil. No, entonces... Es que sí está muy pinche difícil. No, sí, yo entiendo que sí, pero ya al todo, final, pero ya, ¿cuándo ya, no? ¿Eh? ¿Cuándo? El de Wii... No manches. El está de, bien cabrón. El de Wii, ¿no? O sea, el de 3DS y Wii. No, y el de Wii está más cabrón porque no te da opción. El de, sí, el de 3DS te dice, ¿quieres leve? No, el de Wii era hardcore, güey. Sí. O sea, neta, a mí me tocó verlo. O sea, que yo decía, güey, esto está imposible. Ya al final ya llega un punto donde estaba a punto de aventar mi gamepad así de... Pero me acordé que no venden Game Pass por separado. Sí, no, y estaba el rumor de que lo iban a quitar, y etcétera, ¿no? No, yo llegué a un punto, estaba tan pinche difícil y la neta es que ya estaba torciendo tanto el Game Pass porque a mí me pasa que cuando me encabrono, lo que pasa es que tuerzo las cosas en lugar de aventarlas. De aventarlas. Sí. Y empieza nomás el rechinidito del plástico y... Y lo que hice fue que agarré el Pro Controller y dije, si se chinga, no hay pedo. Sí, este si se chinga, pues, la próxima quincena compro otro, cabrón. Pero el Gamepad, no. No puedes. Entonces, es está bien. Es purista, es lo que ha sido siempre, lo que debe de ser. Y es sano. A lo que me refiero es que es sano en el sentido de que si tú llegas y estás todo contaminado... te choca, o sea, no te entra bien, te enferma. Si usted ha jugado Flappy Bird toda la semana, y aparte ni es tan pinche difícil, o sea, lo acabé en días, no mamen, o sea, no fue una situación donde me tardé un mes, que bien podrías tardarte un mes, digo, lo malo de las reseñas es que uno se tiene que tragar los juegos ahí, dependiendo, no podría decirte porque pues yo exploré un chingo, y de hecho no No vi el contador en qué está. De hecho, no tengo ni el porcentaje completo de... Ajá. Que seguramente es muy bajo. No mames. O sea, es que también... 16%. Ese es el pedo de cuando estás reseñando algo, porque cuando estás reseñando algo, de alguna manera, sabes que te tienes que sentar, claro, y tienes el tiempo en tu contra. Ajá. Y la neta es que ahorita todavía voy a llegar a mi casa y voy a seguir dándole. O sea, la reseña salió, claro, salió desde ayer. Uh-huh. Pero la neta es que voy a seguir dándole al juego. Pues pruebas de todo un poquito como para para poder saber, ¿no? Que qué es lo que sí. Lo básico, pero finalmente pues ya hay todo un mundo ahí está por descubrir, ¿no? Está precioso el juego de pe a pa. Es como cuando decíamos en el Classics que hicimos esta semana de Mario Sunshine, o sea, Nintendo ya llega a hacer tesis que incluso le pueden servir a otros desarrolladores como un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas, y se agradece que fíjate que yo por ahí lo escribí en la reseña de Rayman Legends, o sea, a mí me es muy grato ver cómo después del 3D, de que todo el mundo quisiera, dijera, no, pues ya, ahora todas las plataformas son en 3D, todas en 3D, cómo hay desarrolladores que, o sea, regresan al 2D y lo hacen de forma tan magistral. Sí, la gente es que hasta ahorita, yo y también qué bonito es que sea tan puro el género de plataformas. Por mí, si se quieren seguir con el pinche Wii U como el paraíso de los juegos de plataforma, que se sigan. Por mí, si no va a salir ningún que Mass Effect, FIFA, me vale. O sea, yo sé que... Que ni vendieron, ni venden, ni nada. Yo sé que eso va a afectar finalmente la consola, pero pues ya, si Nintendo sobrevivió al GameCube y al Nintendo 64, que fueron unos fracasos del calibre del Wii U. Esos controles. Yo creo que ahí con el 3DS podemos subsidiar ahí el Wii U, y la neta es que ojalá y se sigan con esta tendencia de que el Wii U sea el paraíso de las plataformas. O sea, fíjate que a pesar de que la gente no los compre como antes y todo eso, yo por ahí les comentaba en la semana, yo podría vivir literalmente yo podría vivir de juegos de plataformas y de shooters. Sí, yo también. De shooters no FPS, sino tipo real. También el FPS es sabroso. Yo también lo tenía. Claudio, lo tenía muy satanizado y de repente uno se da cuenta de que. Güey, Titanfall. Voy a llegar yo en vivo, güey, a la oficina en Titanfall. Sí, no. Cada quien tiene su género, ¿no? Oficina, sí, el 11 de marzo yo lo vengo a trabajar. Pero el 12 tienes que a huevo ir al concierto, Clau, te la. Ah, pero entonces me tomo el 11. Juego, ajá, todo el día y sí, ya el 12 llegó al concierto. Al concierto, ya fresquecito. Ya llegamos con desestresado. Nos podremos tomar esas licencias con nosotros Nobuo, también. Con Miyagi, no, Wamatsu. Porque si el chino quiere pasar, hay que llevarlo. Ah, sí. Deja las tortas ahogadas. ¿Alguien recomienda unos lugares para pa pasear a Nobuo, Miyagi, Wamatsu? Llevarlo al cuarto piso de la... ¡Miyagi! Al cuarto piso de la Friki Plaza. ¡Señor Miyagi! Hay que llevarlo a la Friki Plaza. ¡A los cosplays hasta arriba! ¡Ay! Te aseguro que si vamos a la Friki Plaza no lo ubican. ¿Seguro? ¿Neta? Van a decir, pues yo, ¿y ese chino quién es? Güey, ¿te acuerdas cuando traíamos a Kira Yamaoka en el metro? ¿Qué es cierto? Subimos al metro a Kira Yamaoka, nadie lo ubicó, cabrón. Sí, no, ese pinche chino seguramente ahí vende en el centro. De los puestos de comida china, ¿verdad? Ahí venden el buffet de 60 pesos por todo. Oye, ya llegamos al fin de este Atomics Podcast. Ay, desafortunadamente se nos acabó el tiempo de Atomics Podcast 007, pero en avisos parroquiales tenemos ahí, hoy les fue re bien, cabrones. Hey. Un mini Classics de Golden Sun. Atascadísimo. Qué semana tan calurosa, ayer tan soleada. Un Last Gen de Demon Soul. Wey, super. Ese, si hay un juego que define la palabra hardcore, es ese. Sí, es ese. Espérate, ese juego me hizo hombre. Un Classics de Mario Sunshine. Sí. Hands-on de Titanfall, hands-on de Donkey Kong, reseña de Donkey Kong. ¡Qué machucados hasta quieren! ¡Hasta de Rayman! ¡Rayman todo! Todo, ya. De hecho, ahorita en un comentario veía un usuario que decía, ya, por favor, déjenme vivir. No, espérate. Intento vivir y me ponen otro video a Atomics. Se me olvidó algo. ¿Qué? Una cátedra de 20 minutos. No manches. Que se aventó a Artemio Urbina. Ah, en el más reciente Atomics Arcade de Metal Slug 3, donde habla y describe todas las pinches versiones del Neo Geo. Banda, si no lo ven, la neta. Me decepción. Muéranse. Me encanta cuando entras a YouTube, al canal de Atomics, y dice un güey, carita, amo este canal. Ahí, eso lo dice todo. Es que de verdad, o sea, a veces estamos trabajando no a marchas forzadas. No encontramos tiempo. Estamos todo el día pegados a la computadora entre noticias, entre especiales. Y de repente, vámonos a grabar y córrele. Gracias a Atomics por afectar mi vida. Sí, decían. Sentimental. Intento vivir mi vida normal, muchachos. Y me ponen otro video. Ya, Atomics, ya. Aparte, me encanta que ya en menos de un minuto ya llega las 301. A las 301 views, que son las... El buxito, bueno, no es un buxito. No, es a propósito. Es un límite que pone YouTube para ver si es cierto o no es cierto. En lo que analiza todo el como todos los servers de donde ha llegado la para ver los videos. Y la neta es que qué gusto me da. O sea, la neta es que tener ahí Atomics Arcade con Artemio Urbina y leer los comentarios de la banda que está bien feliz. Con eso tenemos, banda. Y la neta, un gustazo estar con ustedes en este Atomics. Y que sepan que de verdad los comentarios, toda la retroalimentación, las sugerencias. Todo se lee y todo se analiza y todo se platica para ver qué contenidos son los que podemos dar. Claro. Obviamente también los nuestros, ¿no? En otras noticias también tenemos al ganador de... Regalamos un Dragon Ball Z, Battle of Z. Ajá. Battle of Z. Ernesto Licón. Que él andaba... Mandó su su solicitud, ¿no? Se lo ganó Arturo Rangel. El niño, se lo ganó Arturo Rangel. Sí. Tienes que decirlo con voz de Melquiades ahí. Sí. El concurso consistía en encontrar el símbolo perdido de Assassin's Creed en uno de nuestros contenidos de video de este año. O sea, a partir de este año, en todos los videos que sacamos, hubo uno donde había un simbolito escondido de Assassin's Creed. Y nosotros dijimos, bueno, super hay que hardcore, unos 4 días para que busque la gente. Y lo lanzamos el concurso un jueves a las 7 de la tarde. Y a la medianoche ya estaba el mail. Este es el video en este segundo, en este minuto. Y ahí está, atrás, ¿no? Y sí, el video estaba, para los que no lo ubicaron, en el Hands-On de Nidhogg. Que fue mientras Coca me estaba dando una cátedra ahí, del uso de la espada. Atrás teníamos una caja de la edición especial de Assassin's Creed. Ese Coca es bravo, para mí. Sí, ah, ese Coca. Y en menos de... Me dio una revancha. En unas pocas horas, Arturo Rangel se ganó ya, el... Aparte, es como voltea así como... Voltea así bien retador, así de que, por favor, gusano, no me retes. Y bueno, nada más para... Sí, lo reto. Gracias a todos los que participaron, vamos a hacer más dinámicas para que más gente también participe. Arturo Rangel, felicidades por tu juego. Y también muchas dicen, ¿y quién se lo ganó? Ah, pues ahí seguro está. Seguro se lo quedaron. Exijo que me den el ganador. Y que esto me den su Twitter y su dirección. Ay, ya me reza Atomic Live también, ¿verdad? ¿La próxima semana? La próxima semana. ¿Fue febrero? No, man, ya febrero, tranquilo, febrero. Oye, el video está publicado también ahí en el canal de Atomics de YouTube, el video del buen Nobuo Uematsu, que manda saludos a México. Eso es trabadorcísimo. Compártanlo, neta, compártanlo, ojalá que se haga viral, bueno, ojalá que se haga muy popular. Espérate, es Nobuo Uematsu y tú te lo imaginas tocando. Qué buen detalle. Está... ¡tocando la cucaracha! ¡No está tocando Génova! ¡Ah! Bueno, no es él, pero nos está troleando bien bonito. ¡No, no manches! Y el güey despeinado y así como lo ves, señor. Lo ves como si fuera tu cuate, así de que echando Don el Chino, chiste. Si no toca Oppressed People de Final Fantasy VII, me voy de su concierto sinfónico. ¿De ahora de qué va a ser cosplayado Asher? De Godín. Yo me voy a disfrazar de Cupo. Yo voy a traer saco con jeans. Andar y con playera de algún videojuego. De Galán de Sport. playera de algún Yo no sé qué me vaya a llevar, pero lo que no puede faltar es mi 3DS para el estreno. Exacto. Street Pass. Sí, es obligatorio. Aparte de que es el concierto magno, todo lo que ¿qué reunión de gamers ahí? Es una reunión de gamers donde el 3DS se calienta y te dice, ya, por favor. Y les guardan ahí sus pinches espadas y sus pelos picudos. La Masamune, la Buster Sword, todo lo que... Que lleven. Yo, al mejor cosplay que vea, le vamos a dar un bundle bien chido. Se va a llevar un juego de Lightning Returns y una figura. ¿Te cae? Una figura Final Fantasy. Así que mis Sephiroths, Sephiroths al 100%, prepare yourself compren su tarro de gel. Clouds Prietos, prepárense. Modifiquen genéticamente a sus mascotas para que parezcan muggles o chocobos. Rinoas gordas. Y su gato pintado. Rinoas gordas, esta es su oportunidad. Todos vayan a comprar su canastita de flores y váyanse de Aerith, o sea, todo. Lulu Prieta, este es tu momento. Vayan a la mercería por sus metros de listón para sus moñotes. Sí, al que esté feo de plano, pues de Behemoth o de... Y también, ¿por qué no hacemos el cospobre? Si quieres, deberíamos hacer el cospobre. Hay que hacer un concurso de cospobre. Y deberíamos... La idea de con papel de baño. Deberíamos, neta, también se vale que los que son fans de Final Fantasy X se vayan vestidos de Jorge Campos. O sea, también ahí... De mesera del Sanborns. Mesera del Sanborns también. De Adelita también se aceptan. Con botas horribles del Tidus, ¿no? Oye, muchas gracias a Emilio Comunidad Reyes. Gracias, comunidad. A Jorge Díaz. Jorge Bruno Díaz. Jorge Cianide Coque Bruno Díaz. Todo lo que ustedes quieran. Quiero comentarles que recibimos muy bien sus comentarios de que Atomics, estar escuchando todos los contenidos, es como platicar con amigos, con la banda. Y claro, quiero que sepan de verdad que para nosotros el sentimiento es mutuo. O sea, nosotros sentarnos aquí, hablar de este podcast, hacer los contenidos en video, nos da muchísimo gusto y nos sentimos también muy felices, muy contentos de poder estar platicando con ustedes, porque es lo que hacemos. O sea, platicamos con ustedes, ustedes nos dan la respuesta en los comentarios. Nos agüitan sus comentarios negativos. O sea, cuando dicen algo negativo también. Se va uno a la cama triste. Sí, o sea, ¿no? Yo apenas no dormí. Somos hermanos de este lado. Entonces, el sentimiento es mutuo, gente. Muchas gracias. Fíjate que a mí me late mucho que pues ahorita ya nos van conociendo a nosotros. O sea, nosotros somos pues. Yo soy el nuevo, gente. La generación más. Acéptenme, por favor. Más reciente de Atomics. El único que les cae mal es Irving. A ustedes sí los quieren. Pero es que sin Irving no estamos. Muy chido recibir editor en jefe. Todos esos comentarios, saludos, menciones en Twitter, o sea. Gracias por darnos la oportunidad pues de estar y de verdad hay muchísimo trabajo detrás y lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias por escucharnos, por leernos, por olernos a los que has tenido oportunidad de encontrarnos en el metro o en el autobús, que se han acercado y nos han díganme a qué huele mi chamarra, sí. O sea, platíquenos. Un saludo a Katia. Kate Ocampo, ¿no? Nos puede acompañar. Y la pidieron, ¿eh? La pidieron. Sí, la pidieron. Y ahora que nuestro community manager también, que siempre está ahí. Aureliano ahí. Sí, a ver si ya. Ahí pueden leerlo en sus columnas en la página. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Claudio Quiroz también, que estuvo aquí acompañándonos. Gracias, y un saludo a toda la gente. Y muchas gracias que nos hace el favor de escucharnos semana a semana. Siempre estamos aquí con gusto al pie del cañón informando y creando toda clase de contenidos. Bien importante contar con su apoyo y nos escuchamos la próxima semana. Un gustazo escucharlos, banda. Yo soy Asher y esto fue el Atomics Podcast 007. Gracias. Gracias. Bye.